Con Pastiche empezamos hace 2 años casi. Nosotros vivíamos allá en Tandil con Diego. Nos encontramos con Lucas así dando vueltas, ¿no? Y bueno, ahí empezamos con la propuesta. Y sí, en principio es un grupo estudio. No pretendemos que se pierda esa impronta. Por lo tanto, seguimos laburando con ese tipo de ideal, digamos. Grupo de estudio en el sentido de proponer continuamente cosas y seguir abriendo caminos, ¿no? Es como que a los tres nos interesa mucho eso de ir fusionando, de ir buscando otras sonoridades o al menos pretender encontrar una forma de decir propia dentro de algo, de una búsqueda que no es, que es nuestra, ¿no? Esta movida de la música latinoamericana y todo ya viene desde hace un tiempo ya, ¿no? Me encanta cómo lo definís. Lucas es el percusionista. Lucas es el percusionista, sí. Está bien. Sí. Necesito chapa. Necesito que me den chapa. Ustedes dicen grupo de estudio, ustedes son. Son estudiantes de la música académicos, sí. ¿No? Sí. Bueno, de todo un poco en realidad. Bueno, la definición de académica y popular es justamente una de las cosas que pretendemos que no exista. Sino que lo que buscamos es que sea todo una, ¿no? O sea, eso también es algo que no nace de nuestra propuesta, sino que es algo que hace tiempo que viene sucediendo y es tratar de unificar esa división enorme entre la música académica y la música popular, cuando en realidad es toda una música, o sea. Tratar de hacer música y compartirla entre todos, ya sean académicos o populares, no importa, ¿no? Me encanta. Yo no soy académico, pero tengo una teoría, como te comentaba, si te la puedo decir un poquito. También Diego puede participar, que tenés ahí el micrófono. Yo escuché alguna vez que Atahualpa Yupanqui dijo que la madera conoce la música antes de hacerse guitarra, porque... el árbol, en el árbol viven los pajaritos, ¿no? Decía. Ah, mira. Y bueno, claro. Yo me puse a pensar que. Y le quería preguntar a ustedes, ¿no? Si el instrumento. Un instrumento que es tocado con pasión, ¿no? Que recorre lugares, que recorre gente, que vive, un instrumento que vive, ¿no? Que tiene su tiempo. ¿Suena mejor que un instrumento que, ¿no? Sí, claro que sí. Atómicamente hablando, yéndonos a la ciencia cuántica, sí, ¿no? Claro que sí. Sí. Cambia la. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, es digamos un instrumento que está tocado, me parece que hay mucha diferencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, tres? Sí, sí. También depende de quién lo toca, ¿no? ¿Qué sé yo? Hola, ¿se escucha? Sí, ahí está. Pero el instrumento que está tocado y no está estacionado, obviamente va a sonar mucho mejor que uno que no. Por eso están para tocarlos. Es así. Me gusta esa frase, están para tocarlos. La podría aplicar en muchas partes de mi vida. Es que... Pero no me quiero ir. No quiero derrapar porque. No, pero un instrumento es para que suene. Y si no suena, no es, su función es esa, digamos, ¿no? Es claro que si no cumple esa función, no existe, no vive. Aguante las cosas viejas. No, tampoco. Hay cosas nuevas que también. No, son. Las cosas que se mueven, la vida es movimiento también. Aguante las cosas que se mueven.